piensas como yo, te digo eso. Si no me das la razón, te digo eso. Si no sigues mi patrón, te acuso. Si no crees en mi discurso, si no eres de mi grupo, si no votas como yo, facha. Si llevas hacha, eres facha. Si vas a pachas, eres facha. Si no lo tachas, eres facha. Si estás muy cachas, eres facha. Facha. Si vas en lancha, eres facha. Si tienes chacha, eres facha. Si no te agachas, eres facha. Piñones cachas, eres facha. Facha. Critica mi actuación, no cabe duda, es lo peor, pues mi moral es superior. Ya tengo excusa, si yo le escracho es porque soy el bueno, pero si a mí me escrachas porque es facha, esa avalancha es muy facha. Paso la plancha porque es facha, romper la marcha es de facha. Facha. Si está de racha es porque es facha, la manga ancha es de facha. Si deja mancha es porque es facha, deporte en cancha es de facha. Facha. Si no estás en mi partido, si no estás conmigo, si me quieres chapar el chiringuito. Si no estás en mi facción, te digo esto. Si no estás en mi facción, te digo esto. Si no estás en mi facción, te digo esto. Si no estás en mi facción, te digo facha. Si no me apoyas, eres facha. Facha. Si no me compras, eres facha. Facha. Si no obedeces, eres facha. Facha. Soy quien decide lo que es facha. Facha. Todo es facha. Facha.